Hoy, jueves 15, a las 10 horas, reunión de la Comisión Interna de FOSSE por la negociación presupuestal. Para mañana, viernes 16 de julio, desde las 9 de la mañana, con movilización frente al Palacio Legislativo, y a las 13 horas, Asamblea General del Interior del País mediante la plataforma Zoom. Ocupación de lugares de trabajo en la zona metropolitana el próximo lunes 19 de julio y el miércoles 21 de julio, movilización en el edificio Cordón frente al directorio de OSE. Participación masiva en la movilización de la mesa sindical coordinadora de entes para los días 20, 21 y 22 de julio, con instalación de carpas en la plaza Primero de Mayo. Estas son las acciones que, a través de un comunicado emitido el martes 13, la Federación de Funcionarios de OSE da a conocer en un contexto de declarado conflicto por parte de las y los funcionarios. Conversamos, ya estamos en línea con Nicolás Ferreira, secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE, FOSSE, acerca de los reclamos que estábamos anunciando. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia y en especial es a ustedes por la posibilidad de estar intercambiando algunos elementos que para nosotros son muy importantes en el marco de este conflicto. Gracias, Nicolás, por tu tiempo. Bueno, la primera pregunta va un poco en esta línea de la jornada, sobre todo que ocuparon, ¿no? De la jornada en la que ocuparon el viernes 9 la planta de aguas corrientes, al no haber podido llegar a un acuerdo con las autoridades en una reunión que fue mediada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo transcurrió esta jornada? Lo primero que queremos decir que la ocupación fue un éxito total desde el punto de vista de lo planificado. Todo lo que planificado se cumplió en tiempo y forma, de los aspectos logísticos y de los aspectos técnicos. Y acá nos queremos detener porque queremos hacer nuevamente nuestras más sinceras felicitaciones a los compañeros y a las compañeras de base de Aguas Corrientes, ¿no? Que organizaron todo el protocolo de acción, organizaron toda la ocupación en la parte operativa, porque lo que debemos recordar es que la planta siguió funcionando pero bajo control obrero. Entonces las compañeras y los compañeros de la sala de bombeo, de la sala de tratamiento, de laboratorio, toda la planta, toda la operativa estuvo funcionando mejor, hubo niveles de excelencia bajo el control obrero, no pasó nada, el agua salió en perfectas condiciones, no hubo ningún inconveniente. Y después también toda la otra parte de la ocupación donde no ocurrió nada, o sea que todo lo que se planificó por parte del sindicato y por el Comité de Base de Aguas Corrientes salió a la perfección. Y bueno, para nosotros fue muy muy grato. La planta se había ocupado en parte hace años atrás por diferentes conflictos, pero nunca en su totalidad. La última vez que se ocupó totalmente y estuvo bajo control obrero fue en la huelga general del 73. Entonces fue volver a un hito y una demostración de fuerza. El sindicato lo que mostró es que cuando quiera va a ocupar, va a parar, va a tomar las plantas o va a tomar más plantas bajo el control obrero. Eso es el dato más significativo que para nosotros no llena orgullo el punto de vista sindical. Y como esa demostración, nosotros teníamos una reunión, la que mencionaban ustedes, el lunes 12, con la OPP, la Oficina Nacional del Servicio Civil, OSE, y con la mediación del Ministerio de Trabajo, que estuvo el subdirector. Pero a raíz de la comunicación de la ocupación, a raíz de la medida, ellos corren la reunión para el jueves 8, antes de la ocupación. Y ahí, con un manotazo ahogado, con una propuesta, una contrapropuesta sacada de la galera, sin ningún estudio previo, sin ningún tipo de argumentación, nos hacen una contrapropuesta que atañe al 10% de los afectados hoy en día por la desregulación presupuestal que hoy existe en OSE, ¿no? Les queremos decir a la audiencia que más del 90% de las funcionarias y de los funcionarios de OSE no están presupuestados en sus cargos que hacen cotidianamente, en sus tareas cotidianas y por los cuales se les paga. Nicolás, ¿ese es el motivo por el que ustedes rechazan la propuesta de OPP, por esto que estás comentando? Y el motivo porque la propuesta, una, utiliza la misma lógica que el sindicato pero no es para el 100% de los que hoy hay que resolver una situación. Nosotros tenemos una propuesta global para el 100% y lo que queremos decir que es a costo cero. La propuesta del sindicato es cero peso. No hay un peso, no hay que poner plata, simplemente es voluntad política. Nosotros hace un año venimos negociando con OCE. OCE nos había llamado a festejar que se había conseguido la presupuestación hace un año atrás, y cuando nos enteramos que ni siquiera había enviado la documentación a OPP para que le dieran el ok, ahí bueno, le exigimos que lo hiciera. Pero Nicolás, luego de perdón que te interrumpa. Una mediación de la oficina. Luego de una mediación de la Oficina Nacional del Servicio Civil en el mes de febrero y marzo. Ahí acordamos una comisión de trabajo para redactar, volver a redactar el artículo 18 del presupuesto operativo de OCE y un reglamento de adecuación y regulación presupuestal. O sea que nosotros, nuestra propuesta es seria, con bases concretas, donde sea la máxima garantía para que se respete la carrera funcional. Hoy, el Estado en su conjunto está dañando la carrera funcional en OCE. No existen los concursos por ascenso. ¿Y con qué le queremos decir con esto? Un ejemplo claro ahí. La mayoría de los compañeros están presupuestados en categoría 3, que es la categoría de ingreso del escalafón obrero. Pero son muy pocos los que hacen esa tarea. La mayoría en la cuadrilla, que lo que ven, lo que se ve en la calle, los compañeros son categoría 9, encargado de equipo, categoría 6 o 7, que son oficiales, pero están presupuestados en la 3. Entonces, eso violenta una carrera transparente, igual para todo el mundo. Entonces, nosotros queremos reorganizar un problema que se arrastra hace más de 26 años, y después lo que le estamos solicitando es que se empiece a realizar la carrera funcional, que haya concursos por ascenso, que hoy no existen. Y después la otra pata del conflicto es lo que se viene instrumentando. Nicolás, para te vamos a interrumpir, te vamos a interrumpir un segundo porque nos estás contando toda la entrevista que te íbamos a hacer en una respuesta. Queríamos detenernos en este punto del reclamo del sindicato por la falta de personal. Porque después de aplicarse el decreto 90/020, que establece que cada 3 vacantes se puede llenar solo una, parece ser que no ha ingresado gente. ¿Qué efectos tendría esa falta, o ya tiene esa falta de personal, en los diferentes servicios que presta OCE? Bueno, OCE actualmente está en el pico histórico más bajo de funcionarios. Nunca tuvo tan poco funcionario en la historia. Y OCE hoy tiene más servicios que antes, tiene más kilómetros de tubería, tiene más de 17.000 kilómetros de tubería, y eso por teletrabajo no se arregla. Las plantas no se operan por teletrabajo. Entonces, y menos por mensaje de Twitter. Afecta mucho, pero el problema de OCE se arrastra hace muchísimos años, no es solo de ahora. Ahora estamos en un nivel crítico. Nosotros en el 2012 acordamos una estructura, pero OPP en el gobierno de Mujica no la aceptó, y desde ese momento también hemos perdido sistemáticamente funcionarios. Tenemos 1.000 funcionarios menos que en el 2014. Nicolás, vinculado a eso. En el gobierno de Tabaré Vázquez, en el último era el 3x2, de cada 3 que se iban, solo ingresaban 2, y ahí fuimos perdiendo funcionarios. Y ahora se aplica el 3x1 a rajatabla, en este gobierno que nosotros rechazamos el intrutivo del OPP, y no ha ingresado nadie. Todas las vacantes del 2019 fueron eliminadas. Hasta el 2020 se habían ido, a diciembre del 2020, alrededor de 200 funcionarios y funcionarias, no ingresó nadie, y este año se siguen yendo y no ha ingresado nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto, Nicolás? Nicolás, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no hay más ingresos de funcionarios? ¿Cuál es la respuesta del directorio de OCE? ¿Perdón? Perdón que se me entreveró, no te escuché la pregunta, al final se me entrecortó. Te decía, ¿por qué sucede esto, que no hay más contratación de funcionarios, y qué respuesta te dan desde OCE al sindicato, a la federación? La respuesta, no ingresa un funcionario porque no hay voluntad política, porque no se respeta el artículo 47 de la Constitución. Esto es un derecho humano. Cuando hablamos de agua y saneamiento, es un derecho humano. Entonces el Estado tiene que garantizar el máximo de los recursos económicos para garantizar el acceso a toda persona. Hoy hay personas que pasan más de 2 meses para recibir una conexión, y eso es sumamente violento. Y lo otro, las respuestas son todos los directorios de turno, la respuesta es lo mismo. No nos deja el Poder Ejecutivo. pasan los gobiernos y las privatizaciones quedan y se profundizan. Y después el otro elemento es el negocio de la empresa privada. Al no entrar funcionarios públicos, tienen que contratar tercerizaciones y tienen que, y ahí las empresas privadas hacen su negocio. Las contrataciones, ¿no? Hay un mito en la sociedad que piensa que las tercerizaciones son más baratas para la gente. Pero un trabajador tercerizado vale 3 veces más que un funcionario público, o 2 veces, depende de la tarea que desarrolle, ¿no? Estamos hablando mínimo como el doble de costo tiene, y esa diferencia se la llevan los capitales privados. Entonces, al no ingreso de funcionarios públicos, ganancia para las empresas privadas, porque los compañeros y las compañeras que están tercerizadas están precarizadas y tienen salarios bajos en relación a lo que cobran los empresarios. Los empresarios cobran mucho por un trabajador tercerizado y le pagan poco, o sea que la diferencia es ganancia. Entonces, cada vez que faltan funcionarios públicos, un empresario se está enriqueciendo. Claro, en ese sentido se plantea un proyecto que es un consorcio privado para ampliar y gestionar la red de saneamientos en el interior del país, entre otras medidas, digamos, un proyecto que implica una inversión de casi 1.000 millones de dólares y que dice que creará 12.000 puestos de trabajo, entre otras medidas. Ustedes reclaman más contrataciones en esto que veníamos hablando. ¿Qué supone que se creen los puestos de trabajo por esta vía para llevar a cabo el proyecto de su consorcio privado y no por la vía que ustedes están reclamando para efectivamente dar un servicio de calidad de OSE? Sí, acá hay varias aristas de una situación. La primera, que también que a esto hay que agregarle lo que se había mencionado antes sobre el proyecto Neptuno, y lo del saneamiento se engloba en lo que se llama la CASU, la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay, bajo el derecho privado, y se crea una nueva unidad ejecutora dentro de OSE. Y los cometidos de esa unidad ejecutora son todos los cometidos que hoy tiene la OSE, tanto en lo que tiene que ver con la planificación y ejecución de las obras, tanto en lo que tiene que ver con por ejemplo las licitaciones y promociones de compra, eso lo hace la OSE, hay una gerencia entera. La aprobación de proyectos, eso lo hace la OSE. La supervisión y dirección de la obra, el mantenimiento de la red, todas esas competencias que se le dan, ya lo hace la OSE. Entonces, lo primero que nosotros vamos a rechazar, lo que aprobó OSE fue el estudio de factibilidad. No conocemos el proyecto final, pero si el proyecto final, la propuesta es que las empresas privadas de consorcio van a construir, operar, mantener, gestionar, y todavía hay que pagarle un canon por el servicio, eso es privatización y eso es violación del artículo 47. Y esto tiene dos aristas, uno con todo lo que tiene que ver con la privatización de hecho, y después con lo que es la violación del artículo 47 y de la Ley de Política Nacional de Aguas, que ahí es la que reglamenta el artículo y establece los mecanismos de participación y discusión y decisión. Esto no pasó por el Consejo Superior de Agua, Ambiente y Territorio, no pasó por los consejos regionales hídricos, no pasó por las comisiones de cuencas, que ahí se define, todos estos proyectos deberían pasar por ahí. Y se utiliza un marco legal de la Ley de Reactivación Económica de la crisis del 2002 en Uruguay, donde le brinda determinados beneficios a quienes hacen las primeras ofertas y llevan adelante el estudio de factibilidad. Pero acá lo grueso es, hay una inmensa privatización, o sea que se va a destinar, y primero lo que queremos decir que no es inversión privada, es inversión pública, es dinero público gestionado por los privados, gestionado por un consorcio. Entonces va a haber muchos préstamos internacionales donde el Estado va a ser garante, la OSE va a ser garante, se lo da a esa unidad ejecutora, que esa unidad ejecutora la va a manejar la corporación privada. Entonces los puestos de trabajo, después hay que ver cuáles son los puestos de trabajo y la cantidad. Nosotros decimos que el saneamiento es sumamente necesario, y trabajo decimos, bueno, sí, hay más de 200.000 personas desocupadas que no tienen trabajo. Hay un sinfín de ollas populares, barriales, sindicales, a lo ancho y largo del país. Hay mucha gente pasando mal. Entonces, ante la situación de resolver un problema de saneamiento, le decimos que sí. Ante la fuente de trabajo, le decimos que sí. Pero no a cualquier precio. No privatizando. Y esto tiene que ver un corolario con la tarifa. Se le va a entregar por 30 años la gestión, el servicio. ¿Qué va a pasar con la tarifa? ¿Se va a duplicar el precio de la tarifa? Porque la tarifa ahora va a tener que pagar la obra. La tarifa va a tener que pagar la operación, la tarifa va a tener que pagar el mantenimiento y la tarifa va a tener que pagar la ganancia de las empresas privadas, ¿no? Sí, de hecho, Raúl Montero, presidente de OCE, dijo que era posible una suba de tarifas cuando le preguntaron en una entrevista concedida en M24. Y bueno, y entonces se puede inferir en sus palabras que la privatización está en la puerta, está en la puerta. Y acá también hay un elemento que se prefigura qué tipo de Estado se está prefigurando. Las empresas públicas posiblemente pasen a ser una cáscara vacía y un peaje, ¿no? Esto funciona como un peaje, que las empresas privadas sean los dueños de los peajes de los servicios públicos. Entonces, los usuarios ya no pagan por un servicio, sino pagan por el servicio y pagan para que los privados se lleven su ganancia. Entonces, pero estamos hablando de servicios públicos, de derechos humanos. Entonces, esto es una situación crítica, caótica, y si se va a extender por 30 años, ya hoy hay gente que tiene problemas para pagar la tarifa. Imagínense esta situación, ¿no? Imagínense, la verdad que es muy grave, y nosotros como sindicato estamos a la espera de que se presenten los proyectos finales y haremos todas las medidas del caso. Y en ese sentido, este viernes nos vamos a manifestar, como ustedes bien decían, frente al Palacio Legislativo, porque se hacen 150 años de aguas corrientes, y ahí vamos a estar manifestándonos en contra de los proyectos privatizadores, y que se resuelva el conflicto en lo inmediato de nuestro sindicato, que le reiteramos a la población, es costo cero. Nicolás, y simplemente voluntad política. Vinculado a esto que tú estabas enunciando de la privatización, ¿no? Que los privados, o sea, con plata del Estado, gestionen el recurso del agua. ¿Cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias para la gestión? O sea, ¿eso está garantizado? ¿Cómo afectaría el servicio? Y además, ¿cómo afectaría pensando a largo plazo, ¿no? Porque estás hablando de 30 años. Esa pregunta, si los privados cuentan con el conocimiento, nosotros no tenemos contacto con los privados. Nosotros sabemos el conocimiento que tienen los compañeros de OCE, ¿no? Y sobre todo en saneamiento, que no hay prestadores privados de saneamiento. El único conocimiento lo tiene OCE. Y después hay otra cuestión asociada, que también es, muchas de las obras que se anuncian ahí ya están elaboradas el 2019 en lo que se conoce como el Plan Nacional de Saneamiento. Y ese Plan Nacional de Saneamiento, en su inmensa mayoría, lo hizo OCE, o sea que lo hicieron trabajadoras de OCE. Y todo lo que ya hay, muchas obras proyectadas en OCE que no se han hecho. Entonces, el estudio de factibilidad es, las empresas, este consorcio privado, ¿le va a cobrar a la OCE por un estudio de factibilidad que OCE ya tiene? ¿Nos van a cobrar por algo que ya tenemos hecho? ¿Por algo que ya está armado en un Plan Nacional de Saneamiento? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. O sea que también es una toma de pelo para la ciudadanía en su conjunto. Es una falta de respeto que te cobren por algo que ya está hecho. Nicolás, entrando un poco más, aunque retomando también esto que vos ya comentabas del artículo 47 de la Constitución, adentrándonos en la ley de riego que fue aprobada en 2017, sustituye la norma de 2007 e impulsa la creación de sociedades y asociaciones agrarias para el manejo de riego de los cultivos. ¿Cómo convive esta situación, la del posible consorcio privado y también la ley de riego, con el artículo 47 de la Constitución? ¿Se puede tildar de violación a la Constitución? Sí, la ley de riego viola la Constitución. Nosotros, como ustedes saben, juntamos firmas, nos llegamos, presentamos recursos ante el Tribunal de Contencioso Administrativo por los decretos reglamentarios, y en este momento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la ley. Y si no lo hace, ya les adelantamos que vamos a presentar a nivel internacional también una demanda, porque es muy claro. ¿Y cómo se ata? Y el proyecto de Netuno está atado con la ley de riego y la presa de Casupá. El consorcio privado de aguas de Montevideo, que son las mismas empresas que la del saneamiento, con diferencia del saneamiento ingresa Teima, pero son las mismas, plantean que hay que hacer la presa de Casupá, una reserva muy grande de agua, y hacer el proyecto de Netuno. Y ellos mantienen que lo que sobre de agua del Estado, de esa presa, que OCE haga un convenio o una asociación privada con este mismo consorcio para, mediante la ley de riego, venderle agua a los pequeños productores. Y ahí es donde se ata la situación. Se privatiza la operación por medio del proyecto Neptuno de un tercio del consumo de agua de Montevideo aproximadamente, por lo que han anunciado ellos públicamente. Se hace una presa pública que ya está planificada, ya está todo, son 80 millones de dólares que le va a pagar el CAF, y la mitad de esa agua se utiliza mediante la ley de riego para beneficio de los privados. Entonces, la situación, hay una ingeniería jurídica a favor del capital y contra los derechos humanos, en este caso el agua y el saneamiento, y donde los usuarios del agua potable estamos pagando la ganancia de la empresa privada. Esa es la verdad de la situación. ¿Cómo se puede, Nicolás, solucionar el equilibrio entre mantener la producción y la gestión del agua, que al mismo tiempo no afecte al ambiente, pero tampoco se caiga en la privatización del recurso hídrico? ¿Es posible eso? Sí, claro que es posible. Sí, claro que es posible. Lo que tiene que ver con la calidad del agua está vinculado al uso del suelo. Más del 80% de la contaminación en la cuenca de Santa Lucía, en este caso que prevé el agua para Montevideo, es contaminación difusa, es contaminación de la agricultura. Y en este caso, el modelo de país, el modelo productivo vinculado a los commodities, soja, maíz transgénico, la forestación, los megatambos, los feedlots, responden a un modelo que traen consecuencias ambientales, contaminación del agua, extranjerización de la tierra, y después se va por zona franca. Entonces hay un modelo económico que hay consecuencias directamente en el agua, pero también en la salud. Porque aprovechamos, recordamos que en una comisión de cuenca en el 2015 había una doctora ahí del área de toxicología que demostraba que había atracina en leche materna, que estaban amamantando a sus hijos en Montevideo, tenían componente de atracina, que son unos herbicidas que se utilizan para el agronegocio. Entonces la situación es crítica, ¿no? Cuando hablamos de modelo productivo, hablamos de agua y hablamos de la alimentación y de la salud de la persona. En este sentido, avanzar por un modelo de gestión de cuenca y un modelo de gestión de la organización de la producción, eso sería lo deseable, con una tecnología que no dañe, en este caso, el medio ambiente, y no dañe a los trabajadores y tenga los menos problemas en la calidad de agua. Y nosotros hace muchos años, en unos congresos del sindicato, entendíamos que la OCE debe expropiar tierras, crear zonas, áreas protegidas exclusivas para la producción de agua. O sea que el agua bruta, que nosotros le llamamos para potabilizar, esté lo menos contaminada posible. Entonces se le utilizan menos productos crítico, es más barata la tarifa y tenemos mejor calidad. Y eso es voluntad política. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de calidad de agua, estamos hablando de decisiones políticas. Ahora, si las decisiones políticas están a favor de las multinacionales y del agronegocio, estas son las consecuencias que tenemos. Y ahora el servicio público de agua y saneamiento, se van a quedar corporaciones privadas para gestionarla, simplemente para garantizar el negocio de una empresa privada. Bueno, ahí está la voluntad política, estamos a favor del negocio y no estamos a favor de los derechos humanos. Eso creo que es la síntesis de la situación que hace muchos años está padeciendo el Uruguay y con esto se profundiza, ¿no? Vos mencionabas las comisiones de cuenca. ¿Están funcionando en la actualidad? ¿Son instancias que surgieron a partir de la necesidad y expresiones de interés en el territorio, conformados por gobierno, usuarios del agua y sociedad civil, con el fin de gestionar, ¿no?, estos recursos? ¿Están funcionando a día de hoy? Creo que no han funcionado. En unos días se va a citar el Consejo Regional del Río de la Plata y funcionan cuando hay presión social. Esa es la verdad. Está ahí la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Es el motor, en este caso, después los compañeros de la Asamblea del Agua, por el Río Santa Lucía, los compañeros y las compañeras de la Comisión de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solichico. Ahí hay una presión social. Funcionan cuando hay gente organizada. Esa es la realidad, porque la denuncia concreta es funcionan en horario, donde la gente está trabajando. No hay un asueto público para que la gente vaya y participa y decida qué va a pasar en su localidad. Entonces, cuando se crean los mecanismos, también los mecanismos, si no responden a la realidad concreta de la vida cotidiana de la gente, son ineficientes porque simplemente se burocratizan y se institucionalizan excluyendo a las personas. Y les reiteramos, existen las comisiones de cuenca cuando hay presión organizada, y se está presionando para que se llame a la Comisión de la Laguna del Cisne y Solís Chico. Uh-huh. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho tu tiempo para Radio Pedal. Te saludamos, gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, un saludo enorme y le reiteramos gracias por la posibilidad de estar intercambiando algunas cosas que para nosotros son sumamente importantes. Saludos gracias. Para todos. Gracias, Nicolás. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.